Es la última reunión, pero hay que recordar que previamente han sido varias reuniones que hemos mantenido a nivel de comité de operaciones y a nivel de coordinar todo lo que supone el esfuerzo que cada administración pública va a poner en lo alto de la mesa para poder llevar a cabo una romería donde se cubran todas las necesidades dentro de nuestras posibilidades de los cientos de miles de romeros y peregrinos que se van a dar cita en la romería más antigua de España, y por tanto hoy sin duda es, podemos decir, el colofón de ese trabajo previo, de reuniones previas, donde, como digo, todos hemos llevado a cabo un gran esfuerzo para que todo esté preparado. Sin duda tengo que agradecer públicamente la dedicación y el esfuerzo que ponen tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno Central, y además todos los colectivos que de una forma importante se han implicado en que todo sea posible. Me refiero a la Cofradía Matriz, a la Federación de Peña, a la Comunidad de los Planes Trinitarios, Cruz Roja, Protección Civil, en suma todos aquellos que de una forma desinteresada colaboran y contribuyen para que todo sea posible. En este año, no hay que olvidar, y a nivel municipal así lo hemos puesto de manifiesto, vamos a llevar a cabo un esfuerzo, pues como todos los años, que va a suponer movilizar a casi 200 personas durante la romería, antes, durante y después de la romería, que va a suponer movilizar a más de 50 vehículos, donde tenemos en cuenta todo lo necesario desde lo que es policía local, bomberos, servicio veterinario, etcétera, y donde igualmente vamos a tener una inversión total cercana a los 470.000 euros. Es una cantidad ligeramente inferior a la del año pasado. Estamos en un contexto de crisis económica y, por tanto, también a nivel municipal hemos querido dar ese concepto de austeridad en la gestión, sin menoscabar la prestación de los servicios públicos básicos que son necesarios y que vamos a llevar a cabo en el contexto de la romería de este año. Por tanto, se han hecho mejoras este año igualmente en el santuario, se han llevado a cabo trabajo en la calzada, se ha llevado a cabo trabajo de refuerzo del alumbrado y de iluminación, y también este año, como novedad, hemos creado un espacio público nuevo dirigido a los jóvenes, que lo que pretende es amortiguar el impacto de la aglomeración de personas en la plaza del santuario, que muchas veces pues llegaba a suponer un problema para el libre tránsito de personas y el libre discurrir de las cofradías hacia su acceso hacia el santuario. Por tanto, como digo, hemos hecho el esfuerzo de crear ese nuevo espacio dirigido a los jóvenes, gestionado por empresarios de Andújar, y yo espero y deseo que tenga buena aceptación y que sea el punto de encuentro para los más jóvenes, para que puedan compatibilizar, lógicamente, lo que es el ocio con lo que es el contexto de una romería donde, como todos sabemos, se venera la imagen de nuestra patrona, la Virgen de la Cabeza. Por tanto, yo reiterar mi agradecimiento, el esfuerzo de todos aquellos que de forma desinteresada están colaborando para que todo salga bien, y una vez más el compromiso que se ha materializado en el contexto del Plan del Cerro, de la mano de la Junta de Andalucía, el Gobierno Central y el Ayuntamiento de Andújar. La falta de agua potable, yo sí tengo que aprovechar la presencia del delegado para poner de manifiesto la urgencia de esa infraestructura. Más que nada porque hay muchos establecimientos públicos que día a día abren sus puertas sin tener garantizado el suministro de agua potable. Somos conscientes que desde el año 92, que se declaró suelo urbano el entorno del santuario, existe la obligación de dotar de agua potable todo lo que es el santuario. Pero también somos conscientes, y es una realidad, que desde hace ya 4 años... está el proyecto hecho, y por tanto existe no solamente el proyecto, sino el compromiso firme y con consignación presupuestaria de el dinero necesario, de los más de 4 millones de euros que los que estaba presupuestado ese proyecto. Y yo creo que es urgente que cuanto antes se ejecute ese proyecto, porque, como digo, hay muchos establecimientos públicos que todos somos conscientes y todas las administraciones públicas sabemos que existen, que abren sus puertas día a día sin tener el suministro de agua potable garantizado. Y de ahí que, bueno, que ese plan del cerro, que efectivamente es un plan de coordinación de seguridad, comporte mejoras en infraestructuras permanentes para que demos el servicio de calidad que se merecen todos los peregrinos y todos los romeros, no solamente durante la romería, sino durante los 365 días del año, porque afortunadamente cada vez son más los fines de semana en los que son miles de romeros y peregrinos los que se dan cita en el santuario. A continuación,